La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Hora 25. Pablo Tallón. Las 8, las 7 en Canàries i Salvador Illa ja és el nou president de la Generalitat de Catalunya. El resultat de la votació ha estat el següent. 68 vots a favor de la investidura, 66 en contra, cap abstenció. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Pues este era el momento, así lo ha anunciado el presidente del Parlament, donde hoy hacemos hora 25. Nadie pensaba que esto fuera a ocurrir hoy, todo el mundo daba por hecho que al volver Puigdemont a España lo iban a detener, se iba a suspender este pleno y hoy Illa no saldría investido. Illa el primero, ¿eh? Pero claro, como Puigdemont ha decidido fugarse, no lo han arrestado, la sesión ha seguido y acaba de terminar así, con Illa como nuevo presidente de la Generalitat con los votos del PSC, de Esquerra Republicana y los comunes. En declaraciones a la SER, Salvador Illa acaba de decir lo siguiente. Presidente, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy contento, gracias. Que está muy contento. Palabras escuetas, pero primeras palabras de Illa. No es para menos un presidente socialista de nuevo en Cataluña, casi 15 años después. Marina Fernández, buena tarde, buenas tardes. Hola, buena tarde. Decíamos, en sus primeras palabras, Illa se ha comprometido a gobernar para todos. Ese es su compromiso, ¿eh? Exacto, y lo ha dicho con estas palabras. Un agraïment a totes les senyores i senyors diputats pel tarannà d'aquesta sessió, una sessió d'investidura en un dia complex, però que, en fi, s'ha preservat i és mèrit de totes i tots el normal funcionament de les institucions. Así se dirigía en estas últimas palabras que ha dirigido al Pleno, al hemiciclo, justo después de haber sido investido. Salvador Illa, que empezará con un gobierno monocolor, solo del PSC, pero que se da por hecho que hacia otoño los comuns podrían entrar ya en este gobierno y... quién sabe, veremos qué pasa con Esquerra Republicana dentro de unos días. Lo que sí que ha admitido Salvador, dentro de unos días, no, disculpad, dentro de un año, un par de años, a ver qué pasaría una vez hayan digerido y lo que ha pasado hoy y lo que pasará en el Congreso que tienen en el mes de noviembre para renovar o no renovar sus liderazgos. En todo caso, Salvador Illa ha admitido que hoy había sido un día extremadamente complejo. Pues esta es la situación ahora mismo. Salvador Illa va a formar un gobierno monocolor. ¿Quién sabe si a partir de otoño los comunes se integran en este ejecutivo? Se reproduce lo que ya pasa a nivel de toda España. Después, en función de cómo vaya, Esquerra Republicana decidirá. Pero mientras, lo más urgente, yo, Andrés, buenas tardes. Es saber si tenemos ya alguna idea de cuándo va a tomar posesión Salvador Illa oficialmente. Tenemos una previsión, sabemos que estos días están siendo complicados, que estas horas están siendo complicadas y que por lo tanto todo puede cambiar. Y recordemos, hay un expresidente ahora mismo fugado por las calles de Barcelona o Cataluña, quién lo sabe. Pero ahora mismo la previsión después de esta sesión de investidura es que mañana haya, lo último que hemos sabido es que mañana haya una reunión de traspaso convocada por el hasta ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que el sábado a las 12 del mediodía hay una ceremonia de toma de posesión de Salvador Illa y que el lunes haya el famoso traspaso de carteras de los consellers salientes con los nuevos consellers, que por lo tanto durante el fin de semana Salvador Illa tiene los deberes de ir nombrando uno a uno y de ir anunciando uno a uno. Pues este es ahora mismo el titular: Salvador Illa investido y Carles Puigdemont en paradero absolutamente desconocido, fugado de los cuerpos de seguridad. Hemos hablado con miembros de Junts que en privado, siempre en privado, eso sí, nos confiesan que no terminan de entender lo que ha hecho hoy el expresidente porque solo ha servido pues para echar por el suelo la imagen de los Mossos y ya. No ha conseguido, Marina, ni frenar la investidura ni tampoco poner en evidencia lo que él decía, que es evidenciar que la justicia española es injusta y que no aplica la ley de amnistía. Eso es. Además, la promesa que le había hecho es la de estar presente en el debate de investidura, fuera suyo o fuera de otro candidato, fuera el de Salvador Illa, y él no ha cumplido esta promesa hoy, la ha cumplido a medias, ha venido, ha estado aquí en Cataluña fugazmente, pero poco después ha desaparecido, ha estado jugando al gato y al ratón y la verdad es que ha desconcertado incluso a miembros de sus propias filas que nos reconocían, eso sí, en privado, que no acaban de entender qué sentido tiene este movimiento, cuál es el argumento, cuál es el análisis, hacia dónde se dirige, ¿no? Cuál es la justificación para todo este episodio que hemos vivido hoy fuera del Parlamento y que ha tenido en ascuas pues esta investidura. De hecho, hemos empezado el día dando por hecho, la mayoría de diputados y la mayoría de grupos daban por hecho que este pleno no se iba a celebrar, que habría que salir de aquí con una nueva fecha. Así empezábamos esta mañana, con fuentes socialistas diciendo, nosotros no salimos de este pleno hoy sin que nos den una nueva fecha para la investidura. Pues mira, al final han salido con un presidente Illa investido, un presidente Illa que ha empezado el día muy pronto, a las 5 de la mañana, despertándose para salir a correr, ha querido seguir fiel a su rutina. Veremos si el trabajo de presidente le deja tiempo también para seguir con el deporte. Pues lo seguiremos viendo. Gracias, Marina. Imagen de normalidad ahora mismo en el Parlamento de Cataluña. Hay muchísimas cámaras, muchísimos compañeros, van desfilando poco a poco los diputados. Una imagen de normalidad que contrasta con esta huida de Carles Puigdemont. Se ha esfumado esta mañana tras dejarse ver en Barcelona apenas 10 minutos. Se ha fugado delante de muchísimos policías, de mucha gente, de muchas cámaras. Puigdemont sigue sin aparecer y la noticia de última hora es que hay un segundo mosso detenido por colaborar con esta huida del expresidente. Barcelona, Andrea Villoria, buenas tardes. Hola, buena tarde. Sí, en total son dos mossos detenidos por ayudar a Puigdemont en su huida estando fuera de servicio. Este segundo arrestado, que ha quedado detenido esta tarde, está acusado de hacer acciones para entorpecer, nos dicen, la detención de Carles Puigdemont. Se enfrenta a los delitos de obstrucción a la justicia y de omisión del deber de perseguir delitos. Los mismos que se imputan en este momento a ese primer mosso que ha quedado detenido esta mañana. En ese caso, él por ayudarle a huir. Es el titular del coche, un Honda blanco, en el que los investigadores creen que Puigdemont ha huido. Este agente ha pedido ya un habeas corpus. Es un instrumento jurídico que sirve para denunciar una detención ilegal. El juzgado de guardia de Barcelona tiene ahora 24 horas para recibir a este agente detenido, tomarle declaración y decidir si ese arresto es correcto o si de lo contrario debe quedar en libertad. Además de esas dos detenciones, los mossos que llevan la investigación van a citar a declarar al secretario general de Junts, Jordi Turull, que creen que iba con el expresidente o que va con el expresidente en el coche. No solo eso, sino que nos advierten que todos aquellos que han arropado a Puigdemont, diputados, alcaldes, que han simulado llevarle encapsulado hacia el Parlament, también ellos pueden afrontar responsabilidades penales. Pues gracias, Andrea. Hay que decir que la crisis dentro del cuerpo, por lo que ha pasado, es tremenda y no es para menos. Dos agentes suyos detenidos, Puigdemont fugándose a la vista de todo el mundo, delante de los agentes, 7 años después de haber salido de España por primera vez. Hoy, en realidad, apenas se le ha visto 10 minutos en un acto en Barcelona. No sé quants de temps, no sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues, però passi el que passi, que quan ens tornem a veure puguem tornar a cridar junts, ben forts, el crit amb què ara jo acabaré el meu discurs. Visca Catalunya lliure! No sé cuándo volveremos a vernos, ha dicho Puigdemont para terminar un brevísimo discurso en un escenario, el Arc del Triomf. Se ha bajado y ahí se le ha perdido de vista entre la gente que ha ido a arroparlo. Todo el mundo daba por hecho que tras el discurso Puigdemont iría al Parlament. Vamos, lo daba por hecho porque lo había prometido él. Per tant, la meva obligació és anar al Parlament si hi ha debat d'investidura. Jo hi seré, president. Yo seré al Parlamento. Yo estaré en el Parlamento. Mi obligación es ir al debate de investidura. Eso prometió Carles Puigdemont. Dijo que estaba dispuesto a arriesgarse a una detención, pero nada más lejos. Pero es que además Puigdemont acostumbra a hacer estas cosas en las redes sociales, de cachondearse un poco. Hace un rato ha subido una historia en Instagram con un vídeo de lo que ha pasado esta mañana y ha puesto "Encara som aquí", es decir, todavía estamos aquí. Pero lo cierto es que no se sabe dónde está. Después de la operación Jaula de esta mañana, que ya está levantada, hay que decir que los mossos siguen haciendo controles esporádicos en coches, sobre todo en la zona de la frontera con Francia, pero hay que decir, Villoria, que sin éxito, Sí, se ha levantado a primera hora de la tarde esa operación Jaula porque no había dado frutos. Decían que no había servido de nada y que, por lo tanto, abortaban porque no querían generar más problemas de tráfico. Desde entonces, lo que están haciendo son algunos controles esporádicos, discrecionales y aleatorios, sobre todo en la zona de la Lampurdá, cerca de la frontera, y en la zona específicamente fronteriza. Allí lo que hacen es que montan un pequeño control en alguna vía que eligen, que creen que puede ser un punto caliente. Controlan todos los vehículos que se acercan, incluso hacen bajar al conductor, a los pasajeros, abren el maletero y al cabo de un poco rato pues desmontan ese control para montarlo en otro punto. Así, nos explican fuentes de ese dispositivo, no generan las colas que han generado esta mañana, que sirven también de aviso, porque aquella persona que está oyendo ve en qué puntos hay tráfico y, por lo tanto, dónde puede haber un control policial. Pues ahora citaba Andrea estos controles en la frontera con Francia. Carlos Couso, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Allí los controles precisamente están volviendo a colapsar los accesos, ¿verdad? Sí, han pasado ya un poco más de dos horas desde que los Mossos de Escuadra han decidido volver a cortar la autopista AP7 y la Nacional 2 para instalar controles que buscan poder encontrar a Carles Puigdemont por si el expresidente de la Generalitat decide volver al extranjero como ya hizo hace 7 años. Las consecuencias de estos cortes no son menores, Pablo, porque son las dos vías más importantes que conectan España y Cataluña con el resto de Europa, y desde mi posición, a pocos kilómetros de la frontera, escasos 5 kilómetros, se ve una larga cola en las dos carreteras, tanto la nacional como en la autopista. Miles de furgonetas, camiones y coches avanzan muy poco a poco. Los controles de los Mossos ahora son un poco menos exhaustivos. Contábamos que esta mañana revisaban maleteros, ahora no. Ahora desde su posición revisan o miran desde fuera el interior de los vehículos y si no ven nada sospechoso dejan avanzar al vehículo. También nos admiten desde algunos de los agentes, fuentes de los Mossos de Escuadra, nos admiten que no son, hacen esos controles sin demasiadas expectativas. Y con la boca pequeña nos admiten que no confían demasiado en poder detener aquí, en la AP7 o en la Nacional 2, donde hasta ahora están los principales controles de los Mossos de Escuadra, a Carles Puigdemont. Y nos dicen con la boca pequeña, un poco esperando el hilo de esto que decía Andrea, un poco también cansados, decepcionados con toda la situación vivida durante el día de hoy. Pues Andrea, con toda la crítica interna, porque el sindicato de Mossos está siendo durísimo, habla del peor momento de la historia de los Mossos, no sé si hay alguna opción de dimisiones, de asunción de responsabilidades dentro del cuerpo, si van a dar explicaciones, porque también lo están pidiendo ahora mismo los policías. Sí, bueno, por lo pronto, mañana vamos a tener una rueda de prensa. Tú decías, lo pedían los Mossos, lo piden los sindicatos policiales, que tachan lo que ha pasado hoy de ridículo. Todas las fuentes nos hablan de despropósito, de ridículo. Algunos mandos nos decían hoy, nos van a caer palos por todos lados. Se tambalea el prestigio del cuerpo, una confianza de la judicatura, fiscalía y del resto de cuerpos que les ha costado años reconstruir tras el 2017, cuando les acusaron justamente de alinearse con el gobierno de Carles Puigdemont. El portavoz del sindicato mayoritario nos decía aquí, a Ser Catalunya, el que ens està arribant de part de companys, la sensación que tienen es de vergüenza absoluta. Que la sensación de los Mossos de Escuadra, de los agentes base, es de vergüenza absoluta, y pedía explicaciones justamente. Pues mire, para comenzar, el primer que te ha quedado unas explicaciones como mínimo es el conseller, que para algo tiene que responder. Empezando por el conseller de Interior, que es quien a última hora de esta tarde, hace no llega ni una hora, ha convocado una rueda de prensa. Será mañana a las 11 en el Departamento de Interior. Comparecerá él, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, también el director de la policía, Pere Farré, el jefe de los Mossos de Escuadra, Eduard Sallent, y su número 2, Rosa Bosch, y otros mandos del cuerpo, dicen, imaginamos que de la Comisaría de Información, que es quien lleva este dispositivo, quien había previsto el dispositivo de hoy y quien sigue llevando también la investigación para detener a Carles Puigdemont. ¿Qué nos dicen desde Interior? Bueno, pues fuentes de Interior nos dicen que contaban erróneamente con un mayor sentido de institucionalidad de Puigdemont. Creen que lo que ha conseguido es erosionar la imagen de la policía de su país y se preguntan por qué. ¿Qué ha conseguido? Así que de momento, en privado, lo que dice Interior es apuntar a Puigdemont como responsable de este dispositivo que ha llevado a los Mossos a dar una imagen de ridículo. es que es más que pertinente la pregunta ¿por qué? Porque ahora mismo nadie ha sabido contestar por qué, el porqué de Puigdemont, y también habrá muchas preguntas que hacer al cuerpo de Mossos, que esta mañana veía cómo Puigdemont desaparecía en su cara. Vamos con esa crónica, de cómo ha ido esta reaparición, desaparición, huida de Puigdemont. Lo hemos vivido en directo con José Luis Sastre hoy en Hora 25. Hora 25 es este programa, ¿eh? No se piensen ustedes que nos hemos vuelto locos. En Hoy por Hoy lo escuchábamos con José Luis Sastre. Uriol Sulé nos relata cómo ha ido toda la secuencia. Poco antes de las 9 de la mañana, Carles Puigdemont aparecía por una callejuela en pleno centro de Barcelona caminando acompañado de Jordi Turull. Vestido con camisa, corbata y americana, pero sin pantalón de traje y con zapatillas deportivas, Puigdemont se deja ver en suelo español por primera vez 7 años después. La cúpula de Junts le estaba esperando, rodean al expresidente, le protegen y le escoltan hasta el escenario de Arc de Triomphe, donde todo está preparado. Camina rápido, Puigdemont casi al trote, va con rostro tenso, pero llega a su destino. Donem la benvinguda al 130è president de la Generalitat de Catalunya. 5 minutos de discurso que terminan con una frase que ahora suena críptica. No sé. ¿Cuándo nos tornaremos a ver, amigos y amigas? No sé cuándo nos volveremos a ver, decía. Cuando termina el discurso llega el momento clave, cuando todos los focos están en el pasillo pensado para que Puigdemont llegue a la Ciutadella, donde le esperan los manifestantes. Puigdemont sale por la parte posterior del escenario, sube a un coche, un Honda blanco, a unos 100 metros de la sede del Palau de Justicia. El coche arranca, Puigdemont se va, nadie le ve, nadie sabe dónde está, y ahora mismo, más de 11 horas después, estamos en el mismo punto. Bueno, esto ha pasado antes de empezar el pleno en el que Junts ha intentado pues reventarlo todo, han pedido suspenderlo varias veces, pero claro, al no estar detenido Puigdemont, pues Esquerra ha dicho que estaba en contra de parar la sesión, que no veía motivos para frenar la investidura, así que en el Parlament, pues esta sesión de investidura de Illa ha seguido con relativa normalidad. Siguiendo todo desde primerísima hora de la mañana, sigue en el Parlament. Laura Pons, buena tarde, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde, Pablo. Si te parece, vamos a empezar a repasar la jornada de hoy, porque contra todo pronóstico, porque todos asumíamos que el pleno sería suspendido por el arresto de Puigdemont, a las 10 de la mañana ha empezado la sesión. Timbre para entrar en el hemiciclo, todos los diputados han ido ocupando sus escaños, los últimos han sido los de Junts, que venían de arropar a Carles Puigdemont. Asumíamos que el pleno sería suspendido por el arresto del expresident, pero puntual a las 10 ha empezado la sesión. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquesta sessió plenària és el debat del programa i votació d'investidura del diputat Salvador Illa Roca. Pleno que se ha desarrollado con relativa normalidad, a pesar de que Junts per Catalunya ha pedido la suspensión del pleno un par de veces, hecho que ha obligado a reunir la mesa y la junta de portavoces, pero los de Puigdemont no se han salido con la suya porque socialistas comunes y republicanos han forzado mantener el pleno. Laura, lo mollar de este pleno ha sido el discurso de Salvador Illa, del ya presidente Illa, ¿qué ha contado? ¿Por dónde ha ido? Bueno, pues ha sido un discurso conciliador, el de Salvador Illa, de escasos 45 minutos, en el que el candidato socialista se ha mostrado dispuesto a tejer consensos. No he venido a desmontar nada, ha dicho, haciendo referencia a la obra de gobierno de Per Aragonès. Catalunya necessita obrir una etapa de consensos, portes endins i portes enfora. Afrontar sense prejudicis els conflictes polítics mal resolts. Abrir una nueva etapa en Cataluña después de 12 años de procés, una máxima durante su discurso, unir y servir. Salvador Illa ha recuperado el mensaje de la campaña con la que ganó las elecciones un candidato que ya es presidente de la Generalitat y que ha defendido una España plurinacional integrada en una Europa federal. Esto Illa, pero es que también han hablado quienes le han dado su apoyo, es decir, Esquerra, los comunes. También Junts ha usado un tono crítico especialmente con los republicanos por el dispositivo, ¿eh? Illa es presidente gracias al sí de Esquerra y de los comunes, y esto, Pablo, se ha notado en las intervenciones. Hemos visto sintonía, entendimiento, gestos, miradas, complicidad en definitiva entre los del sí, aunque los republicanos han mandado este mensaje, aviso a navegantes, este sí de la investidura no es un sí de legislatura. Aquest és un sí en condicions. És un sí carregat de nous. És un sí a l'acord, només a l'acord. Es un sí al acuerdo, solo al acuerdo, es un sí cargado de no, es el aviso de Esquerra, los socialistas, y también el aviso de Jessica Albiá, quien se mostraba orgullosa del acuerdo entre PSC y los comunes, pero también avisa que hará una oposición firme en aquello que no han podido pactar con los socialistas. Palabras de Jessica Albiá, que al igual que ella, han agradecido el trabajo de Pere Aragonès. Y per això sí que voldria reconèixer, president, l'impuls al diàleg de la seva presidència. Vostè sempre ha remat a favor de les solucions. Sintonía entre comunes, Esquerra y socialistas, que contrastaba con el ánimo de Junts, que acusaba a los republicanos de cambiarse de bando. Observam com vostès despleguen la catifa roja perquè el socialisme espanyolista presideixi la Generalitat de Catalunya. Un Albert Batet que ha lamentado que Puigdemont no haya podido entrar hoy en el Parlament, tiene derecho, asegura, porque es diputado, quedó segundo en las elecciones y es un error democrático, asegurado Batet, que no se le puede amnistiar. A partir de aquí, una vez conseguida ya la investidura, Laura, lo lógico, lo que prevemos es un gobierno monocolor, pero al que se pueden ir añadiendo piezas. Dicen fuentes del Partido Socialista que Salvador Illa ya tiene el esquema hecho, que ya lo tiene todo pensado, aunque no lo compartirá hasta que, bueno, pues haya llegado a la Generalitat formalmente. Quiere formar un gobierno, Laura, con perfiles... Te voy a interrumpir porque vamos a ir con Marina Fernández, Salvador Illa efectivamente abandona su despacho entre una nube de periodistas que le siguen, entre los cuales, Marina Fernández, vuelvo contigo. Hola, ¿qué tal? Sí, ahora mismo le vemos que está andando ya por la alfombra roja de este Parlament, se dirige a la escalinata por donde va a bajar, y una vez ya abajo le van a presentar sus honores el cuerpo de Mossos d'Esquadra que comanda esta puerta del Parlament. Ahí es donde le van a hacer este saludo, es un acto protocolario que se hace cada vez pues que un nuevo president es investido. Detalles, mientras hacemos este camino, yo voy bajando las escaleras así un poco rápido, mientras hacemos mira, el camino, algún detallito que nos... Sí, pero yo voy por la puerta de servicio. Algún detallito que nos han contado de cómo ha ido el recibimiento en los despachos justo después de salir del pleno. Nos cuentan desde su equipo que Salvador Illa se ha emocionado, que el nuevo presidente se ha emocionado una vez dentro, acompañado de su mujer y de su equipo, del equipo negociador con Esquerra Republicana, junto también a los comunes. Ahora mismo es cuando está saliendo por la puerta del Parlament y le están presentando sus honores el cuerpo de gala de los Mossos d'Esquadra. Pues efectivamente los Mossos hacen un paseillo, los Mossos cuadrados lo hacen con el presidente de Cataluña, lo hacen, le saludan y Salvador Illa abandona... Ante Salvador Illa. Efectivamente, abandonan el Parlament de Cataluña ya como president, algo que nadie podía prever. Si en la imagen, cuando sale del Parlament, ven a una chica con un micro de la SER, es Marina Fernández. Marina, pequeña pausa, a la vuelta seguimos con más. Hora 25. Pablo Tallón. Y seguimos en esta jornada en la que Salvador Illa, contra todo pronóstico, ha conseguido la presidencia de Cataluña. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la SER, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola de nuevo, Pablo. Guille, es bastante atronador el silencio del gobierno de la Moncloa sobre lo que hemos visto hoy, sobre la fuga de Puigdemont. No hay valoración, no hay reacción oficial del Ejecutivo, que quiere todos los focos apuntando sobre Salvador Illa, sobre esta investidura y sobre el cambio de ciclo en Cataluña. Y aquí hay que decir que sobre estos temas, sobre este cambio de ciclo, sobre Illa, aquí sí que hemos conseguido algunas reacciones, ¿eh? Sí, es lo que quieren destacar tanto la Moncloa como Ferraz, el hito que supone la vuelta de un candidato socialista a la Generalitat 14 años después. Para el PSOE, la investidura de Illa acaba definitivamente con el procés independentista. Entienden que con la votación de esta tarde en el Parlament se cierra un círculo. Lo interpretan además, ya lo vienen haciendo desde las elecciones, como un aval a la apuesta del Ejecutivo por la normalización política en Cataluña. Esa decisión arriesgada, primero de aprobar los indultos, la reforma del Código Penal o después esa ley de amnistía. El presidente del gobierno ha recurrido a las redes sociales para ofrecer su primera reacción. En su perfil ha escrito Pedro Sánchez: hemos trabajado juntos en las circunstancias más adversas, sé de tu amor por Cataluña, conozco tu templanza, sentido común y capacidad de trabajo, justo lo que necesita Cataluña, serás un gran presidente, ha escrito Sánchez dirigiéndose a Salvador Illa. En la misma línea, mensajes de todos los miembros del Consejo de Ministros, Bolaños o de la vicepresidenta presidenta María Jesús Montero. Pero más allá de ese balón de oxígeno que supone para el PSOE la investidura de Illa, la negociación para lograr los apoyos de Esquerra deja incógnitas. ¿Cómo piensa el PSOE, por ejemplo, desplegar el pacto firmado con Esquerra? ¿Cómo va a sofocar la polvareda interna que ha provocado en el PSOE la concesión de ese concierto económico para Cataluña? ¿Y de qué manera se va a redirigir también la relación con Junts en el Congreso? Los votos de los independentistas son imprescindibles para la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo, aunque eso es una carpeta que los socialistas dicen abordarán en septiembre, cuando se retome la actividad parlamentaria. Sobre lo que no hay ni una palabra, Pablo, es sobre la huida de Puigdemont. La Moncloa guarda silencio, ni una palabra de lo sucedido esta mañana. De forma extraoficial sí que hemos podido sondear la opinión de varios miembros del Gobierno, que no ocultan su sorpresa. Hay ministros que en privado hablan de paripé, de actuación patética del expresidente de la Generalitat. Dicen que esto demuestra que el procés está acabado y con él el papel del líder de Junts. Pues gracias, Guille. Silencio en la Moncloa sobre Puigdemont, por lo menos a nivel oficial, y silencio en el Ministerio del Interior. Es decir, hoy Puigdemont ha vuelto a España, ha vuelto a Barcelona, ha desaparecido ante los ojos de todos, teóricamente se ha fugado y nadie dice nada horas después. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde que Puigdemont desapareció, el Ministerio del Interior calla, guardan silencio, ni valoran la actuación de los Mossos de Escuadra, ni detallan tampoco si hay en marcha algún operativo adicional para dar con el expresidente catalán. Lo cierto es que no hay nada excepcional, según las fuentes consultadas por la SER, ni Policía Nacional ni Guardia Civil han recibido a esta hora algún tipo de instrucción especial para dar apoyo a los Mossos en esa búsqueda del prófugo independentista. Evidentemente también están en alerta, actuarán de hecho si se detecta algún movimiento en aeropuertos o en fronteras, y además la Brigada Provincial de Información de Barcelona también están colaborando con los Mossos. En todo caso, el operativo que han planificado y ejecutado está siendo muy criticado por el resto de cuerpos policiales. Los mandos de la Policía Nacional con los que hemos hablado coinciden en que ha sido un desastre. No entienden la pasividad de la Policía Autonómica Catalana esta mañana con un dispositivo caótico que han tratado de corregir a la desesperada, nos dicen, con una búsqueda atropellada y fallida a través de esa operación jaula que, según los expertos en seguridad, ha sido más bien una reacción puramente estética. Pues decimos que hay silencio en Moncloa, en el Ministerio del Interior, bastante más locuaces, por lo que sea, en el Partido Popular. Cuca Gamarra. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista. Puigdemont pretendía sacar a Cataluña del Estado y Sánchez ha sacado el Estado de Cataluña. Pues esto decía la portavoz popular, Cuca Gamarra. Así están las cosas. A partir de las 10, en hora 25, todo el análisis, todo lo que supone, lo vamos a contar, lo vamos a analizar, se lo vamos a explicar. Ahora llegan los compañeros de Hora 25 Deportes. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.